La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos arrancando la mañana número 160 de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está eso? Muy bien. ¿Bien? A ver. ¿Cómo se no puede te reprimas, no te reprimas. No me reprimo. No me reprimo, no deja que nos reprimen. No te reprimas, que para eso está Bernie. Claro, obvio. Bueno. Horrible, ¿cómo querés que esté? Bueno. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que hay un montón de gente que no tuvo ayer, tuvo que ir buscando dónde dormía o que perdió sus cosas. Dale. Un desastre. Bueno, no, estamos bien, acá estamos. Bueno, hacer un programa esta mañana después del programón que hicieron ayer. Alfredo, unos grosos, Juli, Rodri, toda la gente que laburó en producción allí en el momento, ¿no? Teniendo lo que lo que todos y todas queríamos escuchar, que era saber lo que estaba pasando desde una mirada un poco más amigable, ¿no? Porque los medios tradicionales de comunicación casi que en la misma línea, todos, todas en la misma línea, a demonizar a las personas que estaban viviendo allí en la toma de Guernica. Es que hay algunas cosas del poder real en las que todos se ponen de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Sí, y la gran pregunta es si ya está, si la toma de Guernica no existe más o si queda una consecuencia de eso. Bueno, algo de eso haremos durante el programa seguramente. Intentaremos reflexionar sobre esto con Pablo Pimentel. Y también estaremos charlando, porque ayer fue doble desalojo. También en Entre Ríos se terminó desalojando lo que era el proyecto Artigas, digamos, y ese emprendimiento extraño que sale desde una de las familias más poderosas de la Argentina, de la familia Echeverri, y que termina también con un desalojo, en ese caso judicial, y con la detención de Dolores Echeverri de por medio, También. Bueno, vamos a reflexionar con Pablo Pagliole, de la Federación Agraria Argentina, que estuvo acompañando a Dolores Echeverri durante su resistencia, no sé cómo decirle, durante su estadía en la estancia donde tenía idea de realizarse el proyecto Artigas. Yo recuerdo que cuando hablamos hace algunos meses con Pimentel, él decía, en Guernica se decide la suerte de muchas cosas, no es solo Guernica, y estaba muy preocupado. Por eso también tengo mucha expectativa en la charla que vamos a sostener con él. Eso será bastante más adelante. Por supuesto va a estar también, como cada viernes, Graciela Carballo con sus recomendaciones, sus sugerencias ahí para todo el fin de semana. ¿Tenemos consigna? ¿Tenemos o no tenemos? Cri, cri. ¿No tenemos consigna? Me parece que no. ¿En serio? ¿Vos decís que no? Yo digo que sí. ¿Inventaste una en el...? ¿Decidieron una? Yo estoy muy dormida, yo confieso. Estoy muy dormida, Tele. No pude ni conectarme con mi teléfono esta mañana del sueño que tengo. Bueno, te cuento entonces. ¿Tenemos consigna? ¿En serio tenemos consigna? Te cuento que tenemos consigna al 11-31-81-31-26. Nos pueden ir mandando mensajes. 11-31-81-31-26. La consigna de hoy es: ¿cuál fue el hábito nuevo que ganaste durante la cuarentena? ¿Alguna costumbre que te hayas tomado? ¿Algo que no hacías antes y que ahora te encontrás haciendo todo el tiempo? No sé. Vos sabrás qué decirnos. Yo tengo un hábito nuevo. Sí. Bien. Yo tengo un hábito nuevo. ¿Puede ser un hábito por la negativa? A ver, ¿cómo sería? Y estoy casi todo el día sentado. Todas mis actividades transcurren sentado. Eso no me sucedía antes de la cuarentena. Me sucedía así cuando hacía el programa de radio. Sí, yo puedo hacer el programa de radio parado. Mirá. Me llega el brazo. ¿Te le vas a romper el brazo del micrófono? No, llega, ahí está. Bueno, probá. ¿Y cómo haces para llegar a la consola? ¿Cómo? Como si fuera... Charlie García. No hagas inventos, dale. Sí. La gente quiere escuchar el programa. Hoy cumpleaños. Por favor, entre que yo estoy dormida y vos estás así... Hoy cumpleaños Diego Maradona, ¿qué hacemos? Parado, el tipo me mira parado desde la consola con las manos tiradas... Y el micrófono estiradísimo para arriba. Cumpleaños Diego Maradona, ¿qué hacemos? ¿Qué no decimos nada, decimos que... Ya lo dijiste. Que era genial jugando la pelota y es medio tonto en su vida privada. No decimos nada sobre su vida privada y decimos qué suerte haber podido ver a alguien hacer, desarrollar de manera tan artística alguna actividad y más una actividad... que a muchas personas apasiona. O sea, ¿qué hacemos? Todo lo que eso estás haciendo, ya lo hiciste. ¿Pero qué hacemos? Preguntas. Decimos todo eso, no, digo, ¿y ya porque dijiste todo eso? Sucede con Maradona esto de que se mezcla, ¿no? La vida privada de las personas con lo público. Y viene la gran discusión que tenemos con Pedro Ramírez Otero sobre la obra del artista y eso, ¿no? Sí, igual no es un artista Diego Maradona, es un deportista. ¿Cómo no es un artista? Ay, mi Dios. Mira, Bioy Casares decía que la calificación de artista no era tanto por la actividad que desarrollabas, sino por la calidad con la que desarrollabas esa actividad. O sea, vos podés ser... Está bien. No sé, persianista y hacer hermosas persianas y ser un artista. Bueno, o tenés que ser, músico... para ser artista. No, yo no te hagas, no me chicanees, porque yo no dije eso. No chicanees, te vele. Bueno, entonces, nada, festejemos que Maradona cumple hoy. Van a escuchar montones de canciones de Maradona hoy, que cumple 60 años. Seguramente la más escuchada va a ser la de Rodrigo. Hay una malísima sobre Maradona, pero es sobre Maradona. Así que arrancamos la mañana. ¿Pero por qué sobre Maradona la pones? Desde Honestidad Brutal, el disco doble y reventado de Andrés Calamaro. Maradona. Maradona no es una persona. La antipoesía. Parece Gaby fue Miliki. Sí, totalmente. Una pelota de cuero y en el don. Un hombre pegado a una pelota de cuero. ¿Un hombre pegado a una pelota de cuero? Es un guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Ah, no me importa que en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y no sé, es una gran persona. Por favor, por favor, te vele. No, no es meterse, ser un, no, no, por favor. No, pero no, pero enojate con Calamaro. Me pongo mala, pero me pongo con, chota, no, pero, basta. Pero con Calamaro, ¿yo qué tengo que ver? Es un simple programa. ¿Qué le das aire a esa estupidez? Dale, te vele, hacer el programa parado que veníamos mejor. Maradona no es una persona cualquiera. Listo, ahí me paro. Y esta canción, ay, se me dificulta un poco para poner la música. Esta canción es hermosa. Es la más linda sobre Maradona, seguro. Es cierto, en eso te tengo que dar razón. Hasta las 12 nos quedamos parados, sentados. Peleándonos, pareciera que va a ser el día. Viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien, si yo fuera Maradona. A ver, te doy la razón, es la canción más linda de Maradona, estamos todos de acuerdo, la vida es una tómbola, es verdad, igual tomamos decisiones en la vida. Te toca lo que te toca, la suerte es loca y todo lo que quieras, pero las personas vamos tomando decisiones. Si yo fuera Maradona nunca me equivocaría. Porque decir que la vida es una tómbola es como justificarle cualquier cosa al chabón y... ¡apa! Igual es la canción más linda de Maradona, ¿eh? Es verdad. Nunca me equivocaría si yo fuera Maradona. Y lo mejor de esta canción es que Manu Chao no hizo otra canción parecida a esta. O un disco entero parecido a esta canción. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno. Bueno, qué lindo día para escuchar funcionarios y funcionarias y afines. Con lo que a mí me gusta, escuchar funcionarias y funcionarios y funcionarias. Pero escúchame, tenés a Sergio Berni. Y ni te digo empezar el programa con los funcionarios que nos dicen de qué tenemos que hablar hoy, cuál es nuestra agenda, cuáles son nuestros... Nada. Empezamos con Sergio Berni. Y encima Berni. Ministro de Seguridad, bueno. Sobre el derecho a la propiedad. Mira qué importante. Es un delito y por lo tanto, como digo siempre, mientras sea ministro, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada es una obligación que debemos garantizar desde nuestra fuerza de seguridad y en eso trabajamos todos los días. La felicidad, ¿no? Berni debe haber sido feliz ayer, eso es lo peor de todo, ¿no? Que no debe haber vivido con dolor la situación, sino que debe haber disfrutado de la situación. Andrés Larroque es el comunitario, ¿eh? Tiene un cargo, él era el que tenía que resolver la situación desde lo político y... Explícame qué pasó con el acuerdo, Larroque, ¿no? Cuando la gente fue a firmar y ya no estaba. Dentro de la toma no había mucha gente ya a esta altura por todos los procedimientos de acuerdo de estas 732 familias que se retiraron voluntariamente, sino que quedaba claramente era un activismo vinculado a las organizaciones que fueron las que ejercieron la resistencia, un operativo que por otra parte se desenvolvió de manera rápida, ¿no? Bueno, la opinión de Larroque sobre... Yo vi un montón de gente. Sobre todo. Sí. No, las casitas estaban ahí, las chozas estaban armadas, pero no eran para... Iban a jugar los niños a... ¿Viste como la casa del arbolito? Que alguna gente tiene casas en el arbolito. Bueno, eso era. Nora Cortiñas ayer estuvo en La Retaguardia, pero también estuvo en otros medios tradicionales y habló sobre Larroque. Tenía arreglo, pero con las armas no. Tenía arreglo con la justicia y con el diálogo. No lo quiso tampoco Kicillof hasta último momento. Ahora están apurados para ver si consiguen terrenos mientras la gente está en la calle. Pienso estos sí, sí. Funcionarios, Larroque, experto en desalojos, ya lo vimos con los CON, ¿no es cierto? Muy fácil le resulta a él. Tendrá madre, tendrá hijos. Eso digo yo, ¿viste? Los funcionarios tienen familia, tienen madre, hijo, hermanos. El Cuervo Larroque, recordaba a Nora Cortiñas, fue quien desde no tener ningún cargo concerniente al área, a modo de patota parapolicial, terminó desalojando el acampe Copihuini, el acampe de las naciones originarias de Formosa, que se sostuvo durante bastante tiempo en el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que derivó después en la entrada como funcionario de el principal referente de ese acampe, de Félix Díaz, al gobierno de Mauricio Macri. Ayer todo el mundo hablaba de los desalojos, hasta el intendente de Pinamar, Martín Yesa. En Pinamar, yo como intendente en estos 5 años realicé 275 desalojos de usurpaciones. Oh. Más de un desalojo por semana desde que asumí como intendente de Pinamar. Pero entregué más de 300 lotes también, son cerca de 350 lotes. Se puede trabajar profesionalmente el acceso a la vivienda. Dicho esto, es un problema de la política argentina de los últimos 30 años la vinculación y la relación que tienen con el derecho a la vivienda y puntualmente con las usurpaciones. Se generó un estigma alrededor del cuidado de lo que es el derecho a la propiedad. Qué increíble, ¿cómo estamos? El estigma se generó sobre el cuidado del derecho de la propiedad. ¿Qué cosa? Las cosas que hay que escuchar. Bueno, Juan Grabois habló sobre la situación que se vivió en Entre Ríos, la detención de Dolores Echevere, y aportó esto. Nos duele por Dolores, víctima emblemática de violencia de género intrafamiliar e institucional. Dolores, heredera de una fortuna inconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles fraguados por los Echeverri y su tropa de abogados extorsionadores vinculados al narco. Bueno, te tiró en 20 segundos. En 20 segundos te tiró con todos los demonios juntos, ¿no? Desde que la hacían víctima de violencia de género a Dolores Echeverri, como que no le dieron un peso de su de lo que le correspondería, digamos, de su herencia familiar, digamos, ¿no? Bueno, es cierto que Juan Grabois en estas circunstancias aporta una mirada más o menos limpia desde el gobierno. No sé qué habrá dicho acerca de lo que pasó en Guernica. No creo que haya avalado eso, me imagino, ¿no? Luis Miguel Echeverri, el hermano malo de los Echeverri, va, digamos que Dolores sería la única buena, también habló después del desalojo. Estaba ahí esperando, estaban haciendo como un camping en la puerta, esperando que la justicia fallara a su favor. Triunfó la ley, que triunfó la justicia, que es muy importante no perder la calma en estos momentos, es muy importante ser mesurado, es muy importante poder esperar el fallo judicial, porque en definitiva, cualquier caso que suceda en el futuro, que este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la justicia y en el derecho. Claro, para que la gente crea en la justicia y en el derecho. Depende de dónde sea, ¿no? De qué clase social sea. Esa sería más o menos la historia. Vamos a escuchar al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Grande. ¿Tendrá algo que ver con Alfredo? ¿Será familiar de Alfredo Grande? Parece ser bastante menor el sentido común que tiene este muchacho que defendió... dice que consume dióxido de cloro y que no se va a poner la vacuna si es que sale algún día la vacuna, ¿no? Porque seguimos. Mira qué bien. Bueno, a ver, escuchémoslo. No es la única diputada que consume dióxido de cloro. Somos muchos los diputados que consumimos dióxido de cloro para facilitar nuestra tarea y no contagiarnos del bicho de porquería eso. Y lo que no dice el diputado es que todos hemos pedido que en este país se investigue con certeza por parte del Estado el uso del dióxido de cloro. Pero no se investiga. Sí se lo trata livianamente de una porquería, un desinfectante, un veneno que le hace mal a la gente. Somos miles de argentinos los que consumimos dióxido de cloro y no nos hace mal. Así que la diputada Mónica Frade no es ningún irresponsable. Quiero dejarlo bien en claro el tema. Y los miles de millones que vamos a gastar en la vacuna, que ojalá nos haga bien, yo no me la voy a poner, se lo anticipo, señor presidente. Es súper responsable promover una práctica que nadie probó de ningún modo como... Nada, ni siquiera como inocua. Sin ningún rigor científico. Ni siquiera como inocua, digamos, se aprobó. O sea, bueno, avanti. Uh-huh. Es más, la gente que la defendía y que tomaba, como entre otros el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no evitó contagiarse con coronavirus. Pero bueno, está eso dando vueltas y siempre hay alguien que con sus neuronas disponibles para publicidad utiliza estos recursos de sacar sus cargos a relucir para tener voz y para poder decir esto. Lo peor de todo es que hay mucha gente mirando televisión como hábito profundizado en este tiempo y entonces estas cosas que se dicen así sin sentido a alguna gente le pueden llegar a caer como serias. Bueno, lo cierto de todo esto es que ayer compartimos agenda con los medios tradicionales, ¿no? Porque estaban todos los medios tradicionales hablando de lo que fue la represión y el desalojo en Guernica, también en Entre Ríos. Digamos que la cuestión de la tierra era parte de esa agenda, por supuesto fue parte de nuestra agenda, por lo menos en la mañana. Pero también pasaron aquí otras cosas. Esto pasó acá. Y mientras tanto, mientras ocurría la represión, nos pasaba algo muy singular. Estábamos escuchando y transmitiendo en vivo a través de La Retaguardia TV, del canal de YouTube de La Retaguardia. Estábamos transmitiendo en vivo el comienzo del alegato de la fiscal Gabriela Sosti sobre el juicio, la represión a la contraofensiva de Montoneros. La represión a la contraofensiva de Montoneros tiene como uno de sus focos importantes la represión a las ligas agrarias, es decir, a la organización que se habían dado dentro de Montoneros, bocha de comunidades campesinas que fueron brutalmente reprimidas, a punto tal de que la mayor parte de quienes integraban las ligas agrarias están desaparecidos o desaparecidas, y quienes sobrevivieron, sobrevivieron después de haberse escondido en los cañaverales santafesinos y chaqueños durante 2 años, con mensajes que se dejaban con personas que sabían que ellos estaban ahí en las copas de los árboles, en los agujeros de las copas de los árboles. Bueno, era muy raro estar escuchando eso, o sea, un alegato intentando buscar justicia sobre aquellos hechos que también tenían que ver con una lucha por la tenencia de la tierra, en el caso de las ligas agrarias, un hecho ocurrido hace 40 años, y en paralelo se estaba reprimiendo en Guernica y se estaba desalojando a la gente. También la fiscal Gabriela Sosti, que va a sostener su alegato durante 5 jornadas de 5 horas. Ayer fue recién la primera jornada, fue repasando caso por caso de los 95 casos de personas desaparecidas, y nosotros rescatamos una historia para compartir con vos ahora, que es la de puntualmente uno de los hijos de Horacio Mendizábal. Horacio Mendizábal era el jefe militar de Montoneros durante la contraofensiva. Lo asesinaron en una cita falsa, le generaron una cita falsa, hicieron que una persona que estaba secuestrada generara una cita entre Horacio Mendizábal y entre Armando Croato, que eran el jefe militar y el jefe sindical de Montoneros adentro de la Argentina en ese momento, y bajo tortura, por supuesto, hicieron que esto sucediera, y cuando llegaron al lugar, a un supermercado de Munro, el gallego Willy Luján intentó avisarles que lo estaban llevando allí bajo amenaza, y se generó un tiroteo que terminó finalmente con el asesinato y con las desapariciones de los cuerpos de Croato y Mendizábal. A partir de allí, los 3 hijos de Mendizábal, o del matrimonio de Mendizábal con su compañera, que también fue desaparecida, sufrieron el escarnio total. Entre ellos está Benjamín Ávila, que no era hijo de Mendizábal, era hijo de su compañera, y que es quien narró su propia historia en la película Infancia Clandestina. Es el niño que entra con la pareja de la contraofensiva. El que peor la llevó se llama Martín Mendizábal. Así contó su historia Gabriela Sosti. Muy brevemente voy a recordar lo que dijo en el debate otra de las mujeres que trabajó como policía en esa brigada en esos años, Blanca Rosa del Vigo. Con más franqueza y mucha menos reticencia que su compañera Carrasco. Tenía 21 años y dentro de sus recuerdos mencionó que el ejército llevaba a la brigada a mujeres secuestradas. Las diferenció claramente de las presas comunes. Dijo, las trajeron de noche en una camioneta del ejército, las tenían atadas con los ojos vendados. Recuerdo que la jefa nos dijo, cámbiense el nombre. El que mandaba en la brigada en esos años dijo, era el ejército. También recordó, si bien ella ya no estaba en el 79 cumpliendo funciones, sobre la presencia de niños y de bebés que eran entregados. Otra cosa que dejó en claro es que dentro de la brigada había una oficina con personal de inteligencia. La vinculación es inexorable, como dije, partiendo de la base que las dependencias policiales están bajo el control operacional del ejército, en este caso, institutos militares. Y la prueba de esa dependencia funcional se irá sellando con el testimonio de Aiza Bona, que dijo que Roberto Álvarez, jefe de la delegación de San Martín, la sacó de Campo de Mayo y la tuvo cautiva en esa delegación, como voy a mencionar más adelante. Martín miraba al piso, pero de ese lugar tuvo la certeza de ser el mayor entre otros niños y niñas. El control de todos ellos estaba a cargo de mujeres con uniformes de policías. También recuerda que en ese lugar había presas comunes y una joven con un bebé con quien compartía su habitación, a quien esas mujeres policías atormentaban todo el tiempo. Todo lo opuesto al edulcorado relato de Carrasco, que insistió varias veces en decir que las policías eran madrazas. Una apreciación repudiable tratándose de policías que tenían bajo custodia a niños secuestrados. Lamentablemente no pudimos reconstruir quién era esa joven que mencionó Martín y cuál pudo haber sido su destino. En ese lugar, Martín fue sometido a dos interrogatorios, uno blando por una mujer policía y otro por un hombre de inteligencia. Cuando hable de la inteligencia voy a mencionar los reglamentos militares que establecían que los interrogatorios debían ser hechos por especialistas de inteligencia. Por eso hago esta afirmación. Martín tenía 8 años y el sujeto lo intimidó con un arma sobre la mesa. Era en la habitación de la tele donde Martín recuerda haber visto el partido de Argentina con Yugoslavia el 16 de septiembre de 1979. En otra oportunidad, el 21 de septiembre, estaba sentado frente a esa misma tele. Cuando se interrumpió la transmisión, deseó la foto de su papá. Ingenuamente quiso que no lo vinculen a esa imagen y bajó el volumen, pero ese día no supo que estaba anunciando, por eso digo, ese día no supo que estaban anunciando el asesinato de su padre. Pensó que nadie había advertido esto, pero no, alguno de los carceleros lo estaba observando. Más de un mes lo tuvieron secuestrado a Martín hasta que el 16 de octubre lo bañaron 2 veces, le pusieron el busito del Mundial y lo llevaron a la casa de su tía Nelly Né en Callao y Pacheco de Melo. Los que lo llevaban estaban de civil, el auto era semejante al del secuestro, un Falcon. Le preguntaron si se acordaba de su tía Nelly Né, él no la conocía con ese nombre. No quiero pensar cuál pudo ser el destino de Martín si su tío Marcial no intercedía para recuperarlo ante sus militares conocidos. Así de difícil es nuestra historia vinculada a los hechos ocurridos durante el genocidio. Niños secuestrados que ven por televisión cómo se anuncia el asesinato de su padre y tienen que bajar el volumen para que no se den cuenta, o creyendo desde su niñez que nadie se da cuenta que era el hijo de Mendizábal. Por supuesto que sabían que era el hijo de Mendizábal, le hicieron la vida imposible. Busquen su historia en juiciocontraofensiva.blogspot.com, porque Martín tuvo una vida tremenda y hoy trabaja en el asistiendo a pibes y pibas con, bueno, reformuló su vida y es un genio, es un gran tipo. Ahora suena la nota final, este es el momento exacto, el último minuto y ya está. Da la espalda, se va sin saludar, queda música sonando, que suene fuerte la nota final. Del final, el rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se va a descansar, creo que no volverá jamás. Da la espalda, se va sin saludar, queda música sonando, que suene fuerte la nota final del final. El rey del rock and roll ha terminado su acto, se se va a descansar. Creo que no volverá. El rey del rock and roll ha terminado su acto. Se va a descansar. Creo que no volverá. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, como decíamos, ayer fue un día donde la cuestión de la disputa por la tenencia de la tierra estuvo allí en el candelero, ¿no? Tanto por lo que ocurrió en Guernica como por lo que ocurrió en Entre Ríos. Vamos a abordar primero este tema, el de Entre Ríos, y después nos vamos a meter, por supuesto, con Guernica, como lo hemos hecho durante todos estos meses. Pero queremos abordar la situación que se vivió con la familia Echeverri, porque es una situación que algunos presentaban como familiar y que terminó siendo un problema claramente político. Pablo Paglioli es integrante, es uno de los referentes de la Federación Agraria Argentina y estuvo compartiendo bastante del tiempo que Dolores Echeverri estuvo adentro de ese lugar, de la estancia, y lo tenemos en línea para charlar con él. Pablo, bienvenido al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Se resolvió finalmente como los sectores más reaccionarios de la población querían, digamos, esta situación. Sí, mira, yo estaba escuchando recién la introducción a la nota y decía que hay dos temas, ¿no? Lo de la familia Echeverri y lo de Guernica. Uh-huh. Yo creo que hay una directa relación una cosa con la otra. Si uno va a Guernica y le pregunta a la gente que está en Guernica de dónde vienen sus abuelos, de dónde venían sus abuelos o sus padres, porque son jóvenes, no le dirían a ellos de dónde vienen, sino, y seguramente no van a decir que vienen de Santiago del Estero, del Chaco, del norte de Santa Fe. Y si le pregunta qué actividad hacían, seguro que van a decir muchos de ellos vienen del campo. Claro. O sea que es gente que ha sido corrida por falta de trabajo del campo, producto de la concentración de la tierra en pocas manos, producto de un modelo productivo que se basa centralmente en el monocultivo y producto de la falta de darle valor agregado a la producción primaria. Entonces, ¿por qué digo que hay una relación directa? Porque lo de Echeverri tiene un fuerte componente de simbólico, ¿no? Lo que pasa, Echeverri es una familia, digamos, que tiene varias estancias. Uh-huh. Echeverri representa a ese capital concentrado, a ese capital que ha expulsado, digamos, mucha gente, a los grandes, a los conurbanos de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, bueno, de todos los conurbanos de las grandes ciudades. Y la propuesta, digamos, de el proyecto Artigas y de Dolores Echeverri de democratizar un poco la tierra, de hacer una colonia, de donde vive una familia, pretendían que vivan 150 familias, va a atacar las causas, digamos, de lo de Guernica, que va a atacar las causas de la necesidad de tierra que tienen muchos habitantes hoy en nuestro país. Por eso, para resolver lo de Guernica, tenemos que resolver los miles de Echeverri que hay hoy en la Argentina. Uh-huh. Bueno, ayer parece haberse resuelto la disputa, ¿no? En un lado la justicia determinó el desalojo y en el otro lado el poder político determinó también el brutal desalojo con represión. Es difícil continuar esta disputa por la tierra cuando las decisiones son tan claras en un mismo sentido desde diferentes actores, porque mucha gente que defendía la posibilidad del proyecto Artigas, en realidad después buscaba alguna vuelta para justificar la represión en Guernica o se quedaba callado. Sí, yo creo lo de ayer, efectivamente, digamos, hay que ver con lo que ha pasado, hay que ver dos aspectos, digamos, centralmente particularmente con lo de Echeverri. Es cierto que ayer fue un día de derrota en el tema judicial. Pero yo creo que ha sido un gran triunfo del punto de vista político. ¿En qué sentido? De que este tema, de lo que estamos hablando, de en la cual, cómo ha sido, digamos, la constitución de esos grandes latifundios, nosotros tengamos en cuenta que tenemos una estructura agraria en la Argentina que está predominada por las grandes extensiones de tierra, las grandes estancias. Hay 4.000 propietario en la Argentina que tienen 70 millones de hectáreas. 6.000 propietarios tienen casi el 50% de la tierra en la Argentina. De ese tema no se habla. De ese tema es tabú. Lo de Echeverri puso en la agenda pública el tema de la concentración de la tierra y la necesidad de hacer colonias, o sea, de democratizar la tierra. Por lo tanto, de ese punto de vista, es un gran triunfo. Porque esto está oculto en la Argentina. Acá se habla de cuánta policía, la represión, esto, pero no, cuestionar, digamos, esa estructura agraria, hacía años, digamos, yo milito en la Federación Agraria hace muchos años, ¿no? Pero que tome la opinión pública, en la agenda pública. Yo leía esta mañana los diarios y escuchaba, digamos, particularmente al presidente decir que esta idea de Grabois no es descabellada. Esta idea de, ver el tema de ocupar tierra, hacer colonia agroecológica para hacer una producción sustentable y que la gente no tenga que emigrar a las grandes ciudades, y ponía en cuestión el modelo sojero en la cual expulsa mucha más, ese es un gran triunfo. O sea, por eso te digo, no tenemos que estar tristes, la verdad que uno ve las imágenes de lo de Guernica y se te parte el alma y da una amargura terrible, y ve lo de Echeverri, el fallo judicial, es cierto. Pero eso es momentáneo. Yo creo que a largo plazo, digamos, con una visión más global, nos metimos en una cancha que ahora hay que ver cómo van a salir de esa cancha. Uh-huh. ¿Y cómo se enfrenta al poder? Bueno, vos decías que militás en la Federación Agraria desde hace un montón de tiempo. Para la audiencia más joven, quizás, que tenemos, la Federación Agraria es de los nucleamientos rurales, digamos, la más amigable, la que reúne cooperativistas, y a su vez hacia adentro también es como muy amplio, ¿no? No todos son... La Federación Agraria nuclea a los pequeños productores, pero, sí, digamos, yo soy parte de una corriente interna de Federación Agraria. De todas maneras, claro, Federación Agraria ha sido coactada, digamos, ideológicamente. Exacto. En los últimos años por un sector del ruralismo, ¿no? Exacto. Pero históricamente, por eso nosotros reivindicamos y estuvimos en lo de Echeverri, ¿eh? Porque nosotros en el campo, a los chacareros nos dicen los gringos o los colonos. Dicen, para referirse a un chacarero, dicen, ahí vienen los colonos. ¿Por qué nos dicen los colonos? Porque la mayoría de nuestros abuelos armó su chacra sobre la base de alguna colonia. O sea, que se colonizaba determinado latifundio y le entregaban. Esa fue la época de mayor desarrollo del interior y del país, digamos, cuando se democratizaba la tierra. Me estoy refiriendo a los años 45, 50... donde estaba vigente, digamos, el Consejo Agrario Nacional. Por lo tanto, esos instrumentos que han desaparecido, hay que volverlo a recuperar, mucho más modernizado. Ahora se le puede llamar Proyecto Artigas o el nombre que se quiera, porque el Proyecto Artigas no es otra cosa que una colonización. Claro. Y eso tiene que ver con nuestra historia, y eso tiene que ver con democratizar la tierra, por eso estamos acompañando a ese proceso. Creemos que es indispensable, si queremos resolver los problemas estructurales, o sea, cuando se dice que tenemos un 40% y hay una pobreza estructural. Hay pobreza estructural porque hay problemas que son estructurales. Y uno de los problemas estructurales es la tenencia de la tierra en muy pocas manos. Uh-huh. Por eso poner en discusión este tema a través del Proyecto Artigas es un gran avance. Claro. Estamos charlando con Pablo Pagliole, él es integrante, es uno de los referentes de la Federación Agraria Argentina y estuvo compartiendo la estadía finalmente interrumpida ayer por el desalojo judicial de Dolores Echevere en la estancia familiar. ¿Cómo fue eso? ¿Vos fuiste y ella sí. te pidió que te quedaras? Sí, yo tuve dos días, fui, digamos, tengo gente conocida del Proyecto Artigas y de Dolores Echevere y me invitaron para acompañarlo y charlar un poco sobre en qué consiste el proyecto. Uh-huh. Y bueno, y estuvimos charlando, interiorizando y cuáles eran los planes que tenían para futuro y en eso consistió, digamos, mi estadía ahí. ¿Y ahí charlaban sobre la posibilidad de que se perdiera la situación en la justicia y que hubiera que hacer resurgir el proyecto en otro lugar? No. Ahí la verdad que había mucha confianza de que la justicia iba a fallar en forma, había muchas razones, digamos, para que la justicia falle como falló la primera vez, digamos, porque tengamos en cuenta que hubo un fallo en primera instancia del juez de La Paz, Flores, que asistió en la razón a Dolores Echevere, uh-huh. digamos, y al Proyecto Artigas. Claro. Después cuando se fue a la apelación ahí empezaron las dudas, digamos, porque ahí entraban a jugar mucho más presiones, digamos, ¿no? De todas maneras, el fallo de segunda instancia hace hincapié en que dice que hay usurpación porque Dolores Echevere no tenía la posesión. Y claro, no la tenía porque se lo impidieron durante muchos años el ingreso de Dolores ahí y además porque la sucesión no podía hacer uso de la posesión porque la sucesión no avanzaba, no está terminada. Hace 11 años que está abierta la sucesión. Uh-huh. Pero el fallo resuelve sobre nada más que sobre el tema de la posesión, digamos, sobre la cuestión de fondo, sobre los derechos y sobre los títulos de propiedad y sobre la sucesión, sobre eso no resolvió. Por lo tanto, va a seguir su trámite. No es una pelea que esté perdida, digamos. Pero yo insisto con este tema. O sea, los Echevere tienen un fuerte sentido simbólico. Acá no se resuelve el problema de la falta de tierra y de impulsar otro modelo productivo si el juez falla para un lado o falla para el otro. Desde ya que es mucho mejor que falle para este lado. Pero este es un problema que tiene que resolver la política. Claro. O sea, acá, digamos, es un problema. Los planes de colonización, digamos, que impuso el peronismo en su mejor momento, me estoy refiriendo al año 1948, 1952, con la creación del Consejo Agrario Nacional, en la cual las tierras públicas, fiscales, las tierras de los terratenientes que no tenían, que estaban flojas de papel, el Estado, digamos, o el Estado directamente compraba hectáreas y la entregaba a miles de arrendatarios. Eso fue no dependió de un fallo judicial, dependió de una decisión política. Entonces, el tema es, sirvió para instalar el tema, ahora la política tiene que hacer el resto. Uh-huh. Pagliole, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Hemos charlado con Pablo Pagliole, él es uno de los referentes de la Federación Agraria, es uno de los referentes de uno de los sectores minoritarios de la Federación Agraria. Ojalá todos pensaran como él, los pequeños productores que muchas veces en realidad tienen ansias de ser grandes productores, ¿no? Y no son tan pequeños. Incluso la Federación Agraria acompañó la cuestión de la 125 y se nucleó, recuerdan esto, junto con la Sociedad Rural y con la Confederación Rurales Argentinas y todas acordamos perfectamente las organizaciones más garcas del campo. Pero abrir esta discusión, aunque sea de manera interna, aparece como saludable. Claro, uh-huh. Después mirás de reojo para el otro lado y te ves la situación de Guernica y decís, por más que me digan a la mañana siguiente que no estaba tan mal el proyecto Artigas, hay algo ahí que es un poco más que una contradicción, es un poquito más que una contradicción. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello yo vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, cuando debo quedarme vida y me voy andando. Y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa. ¿Cómo van a poner esa canción? Menos mal que es viernes y está soleado. Y ojo con la letra, que según me dicen acá, es altamente machista, dice un mensaje de un oyente. Piedra y camino, de un sueño lejano y bello vida y soy. Espera, tiro para atrás porque no le había. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y voy a buscar la letra. Repite. No tengo paciencia para eso. Sí, busca la letra, así salimos. Por ahí. A ver, una chacarera. Perdón por poner a Jairo, ¿eh? En realidad quería poner a Atahualpa Yupanqui, pero justo esta la canta Jairo. Me acusas de no quererte, dice en un momento. Debe venir por ahí alguna. Nos está funcionando mal el detector de letras machistas. Tranquilo en el Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de fruto como planta te visto. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino yo me olvido de las penas. A ver, del cerro vengo bajando, pie de camino, bla bla bla bla. Traigo enredada en el alma una tristeza. Sí. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca por qué me alejo. Sí. Tal vez no comprendan, bueno, es mi destino, pie de camino de un sueño lejano y bello, soy peregrino. Sí. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, me voy llorando. Es mi destino, pie de camino. No me funciona el detector, ¿eh? No. Entiendo que podés interpretarla como que el tipo se va sin decirle siquiera o algo por el estilo, pero no sé, no. Por ahí es como medio finito, ¿no? No termino de poder asegurar que sea machista la letra, la verdad. Pero bueno, no sé, por ahí los compañeros que mandaron el mensaje están pensando otra cosa. O están entendiendo algo más y yo no. No sé, Tevele, vos qué decís. Que se quede. ¿Que se quede quién? A la hora ¿qué en pasa, Tevele, que me habla alguien? En un... ¿Qué es esto? A la hora en que las zancudas quieren es la rigidez de su sueño, me siento en este enorme sillón de arena. ¿Sillón de arena? ¿Te vas a caer? Veo y amo las manos callosas cuando las tienen sus dueños. Mirá. Veo y amo las madres. Animal o planta. Veo las manos callosas cuando las tienen sus dueños. Menos mal, cuando las tienen sus dueños es como te pasó lo que claro, a Perón. Claro, Dios. A mí me gustan las manos en general cuando las tienen las personas puestas. Claro, claro. Me gustan las manos en general cuando las tienes puestas. No me gustan las manos en general. ¿Da para panelito blanco esto? Quisiera que vieras tú. No, no. Hermano, algún despertar. Bueno. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy tenemos sorteo, además. Tengo no solo un mensaje consigna. De Tilcara. Llegó ¿sí? a nuestro teléfono, el 11-31-81-31-26. Sí. Un mensaje desde Tilcara, de Graciela, que dice: lo que hago en pandemia es entrenar todos los días y bailar árabe todos los días y estar de Zoom. Una sí. genia, además, yo la admiro profundamente. La veo así, sus videos en YouTube y me encanta. Así que la busco en YouTube, en Facebook. Y me encanta, Graciela Scorzo, una genia. Dice que como está con poca conectividad, no puede casi nunca escuchar el programa en vivo. Hoy lo agarró al comienzo, te quiere contestar Tevele, la canción de Maradona para ella es la de Manu Chao. Sí, gracias, bueno, Graciela, abrazo exacto. enorme. La que escuchamos justamente al comienzo del programa. Bueno, yo tengo por aquí a Alicia. Me dice, ojo, no chicanee, Tevele, que las brujas estamos hoy muy irritables y con razón. Me dice, lo de las brujas va centralmente por vos, parece. Obviamente. Sí, sí. Hoy ya sufrí. Me reivindico bruja, por supuesto. Esta semana sufrí una amonestación por decir que Meteoro era... Te molesta un poco cualquier cosa igual. Porque yo dije que Meteoro era un mal dibujito animado y me retaron. Pero... destacamos allí la figura de Trixie. Obvio. Así que así más o menos la arreglamos. Bueno, tenemos mensajes respondiendo a la consigna. Recuerden que al final del programa de hoy vamos a estar haciendo el sorteo. ¿Y cuál es la consigna para qué tiene que responder la persona a la que llamemos hoy? Cambiemos, no hagamos ¿cuál siempre es el mismo. Hábito? No, ya sé. La consigna del día de hoy es... Tevele, no entendí qué pasaba. A ver, no, explícame de vuelta. Vamos por parte. Gordo, me parece que no entendí. La consigna del día de hoy es... Ahora sí, dale. ¿Qué nuevo hábito adquiriste en cuarentena? Bueno, y lo que para eso mandanos un mensaje al 11-31-81-31-26. Y como hoy es día... bien, gordo? Exacto, como hoy es día de sorteo y al final vamos a hacer el sorteo, pero además vamos a llamar a la persona que gane. La semana pasada había que decir, hola Susana, ¿qué hay que decir? No importa, que nos diga lo que quiera, siempre que nosotros sepamos que lo que está haciendo es registrar que nosotros, que nos está saludando a nosotros. Una prueba de que nos estaba escuchando. Claro, lo que digamos, sea. Sería. Ahí está. Bien. Hola, par de nabos. Esa podría ser. Aguante Ferieuge, viva hasta que vuelvan los abrazos. Hola, retaguardia. Hola, Susana. En contraposición al hábito de Tevele, voy a todos lados en bicicleta. Yo siempre tuve bicicleta de vaga y con excusas para venir al trabajo. Decían, no, hoy llueve, hoy hace frío. Bueno, desde que empezó la cuarentena hasta con lluvia vine en bicicleta al trabajo y ahora voy a todos lados. Así que mi hábito nuevo es saludable y lo celebro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Me da profunda envidia, pero yo estoy entumecido. Yo me voy a quedar paralítica. Hola, buenos días, soy Lachi. Con respecto a la consigna, el nuevo hábito es transmitir a la noche en vivo por Instagram, tipo 1 de la mañana. Ah, hay amigos que empiezan a transmitir y yo me cuelgo en el vivo de ellos y nos divertimos, la verdad. Esto es un hábito que agarré hace unos 4 meses y hay días que nos quedamos hasta las 4 de la mañana charlando e interactuando con la gente, haciendo entrar a chicos que cantan, chicos que dibujan y vamos conociendo artistas. Ese es el nuevo hobby mío. Mira, por Instagram, vivos de Instagram a la 1 de parte de Lachi. Sí. Que también dice que la nueva ley se prohíbe el, uy, cómo estoy hoy. Vamos de nuevo. Nueva ley. Se prohíbe el consumo de dióxido de cloro y se legaliza el cultivo y a tomar por culo es la nueva droga de los ricos, dice también Lachi. Ahí va. No, pensaba qué hábitos saludables nos han compartido, ¿no? Graciela, que baila todos los días, Lachi, que ha encontrado un modo de hacer una nueva actividad creativa y compartirla con otros, Nati, que anda en bicicleta, nosotros dos un desastre, vos sentado todo el día, yo también, y encima tomando vino todas las noches, cosa que es es claramente el nuevo hábito que adquirí, porque antes tomaba vino de vez en cuando, ahora tomo vino todos los días. Bueno, pero pará, porque parece que te sentaras en el sillón con la botella bajo el brazo, no, pero tomás una copa, bueno, una copa y media, bueno, dos copas. Bueno. Un desastre, te vele todo mal. Bueno, a ver si nos contagiamos de los hábitos saludables de las personas que nos escuchan, ¿eh? Alicia dice, paré un momento de escuchar La Retaguardia para escuchar a Miriam Breckman en C5N. La verdad es que es muy coherente lo que está diciendo. Breckman tuvo ayer una brillante intervención en la legislatura. Ya volví, dice después. Y nos dice que más allá de las diferencias con Grabois, que su comunicado de ayer cerró así: al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico. Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente a la Argentina. Les pido además que reflexionen sobre las palabras del Papa Francisco. Lo meten al Papa en todo, ¿no? En su última encíclica. Perdón, no voy a leer la encíclica del Papa Francisco, centralmente porque no le creo, pero bueno, una exigencia, digamos, aparece en el comunicado de Grabois, igualando, digamos, en algún sentido, al presidente Fernández, al gobernador de Entre Ríos, Bordet, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esa sería, digamos, la otra. Ronda de noticias en La Retaguardia. Después de varios meses de negociaciones, desalojaron la toma de Guernica con un violento operativo policial. Encabezado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, unos 4.000 efectivos policiales avanzaron sobre los terrenos ocupados. Las familias y las organizaciones que resistieron fueron reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos. Al final del día, las personas que habían sido detenidas fueron liberadas en La Plata. El proyecto Artigas se retiró de la estancia Casa Nueva. Tras el fallo de la justicia, los hermanos Echeverría y su madre volvieron a tomar posesión del lugar. Por su parte, Dolores Echeverría fue arrestada por la policía de Entre Ríos por desobediencia judicial tras resistirse al desalojo. Fue liberada horas después. El oficialismo consiguió aprobar el presupuesto en diputados. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al presupuesto 2021. El primero que diseñó la gestión de Alberto Fernández. Por su parte, Juntos por el Cambio eligió el camino de la abstención para no ponerle palos en la rueda al gobierno, dijeron. El gobierno amplía la AUH, Asignación Universal por Hijo, a 1 millón más de chicos. Con el 50% de los menores de 14 años en la pobreza, Alberto anunció la inclusión de 1 millón de nuevos beneficiarios y aseguró que el Estado dará tiempo a todos aquellos padres que no pudieron cumplir con los requisitos de escolaridad y vacunación. Agosto fue el sexto mes consecutivo en el que los salarios aumentaron por debajo de la inflación. El parate económico por la pandemia generó un sinfín de suspensiones y en ese contexto los salarios continuaron perdiendo terreno en la carrera contra los precios. Digamos, nos están queriendo decir que en cualquier momento todos vamos a cobrar la AUH, ¿no? Bolivia. Asamblea Legislativa cerró su mandato con la aprobación del juicio Áñez por las masacres. Legisladores del Movimiento del Socialismo, con sus 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, clausuraron su mandato con la aprobación del juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros por los hechos de violencia en Sacaba y Sencata. Tras las críticas, Bolsonaro dio marcha atrás con el decreto que privatizaba el servicio de salud. El propio presidente del Brasil informó sobre la revocación del decreto a través de sus redes sociales, en las que se refirió a la falsa privatización del Sistema Único de Salud que engloba a toda la red sanitaria pública del país. ...13.267 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.143.800 personas contagiadas y 946.164 recuperadas en todo el país. Tequila. Oh. tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trozo de tequila. Oh. Ahí levantamos un poco la música, ¿no? Levantamos un poco la música, levantamos un poco el tono. De la mano de Lila Downs. Yo me voy mejor, pues, ¿qué hago yo aquí? Vamos con doblete de Lila. ¿Qué dijiste, que sí o que no? Sí, siempre. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Está bueno esto de hacer radio parado, porque podés bailar, por ejemplo. Muy yankee igual, ¿eh? Lo de hacer radio parado. Muy jaguar. Se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se muele la molendera. Abrazos. En la retaguardia. recibimos, como todos los viernes por esta hora, a Graciela Carballo, que hace aquí en La Retaguardia Tengo Una Idea, los martes a las 19, junto a Nicolás Rosales y a Carlos Morquio, pero también los viernes aparece por aquí para hacernos sugerencias artísticas para el fin de semana y para lo que viene de la semana entrante. ¿Cómo estás, Gra? ¿Cómo te va, Fer? Antes de comenzar con las críticas, quería, bueno, expresar mi orgullo por pertenecer a La Retaguardia, por la cobertura del día de ayer, por las voces de todos ustedes y por los ojos de Agustina Salinas particularmente. Así que bueno, repudio absoluto de la represión y orgullo de estar en este colectivo. Bueno, compartido, Gra, por todos y todas aquí. Es lamentable que tenga que ser con estas situaciones, pero bueno, son momentos en los que también muchas veces sirve para frenarse y ver lo que se está haciendo desde lo comunicacional. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? Bueno, se me ocurrió empezar esta columna hablando de un grande que se llamó Alfred Hitchcock y fue un monstruo de la dirección cinematográfica, de la dirección de actores. Fue un hombre del siglo XX, Hitchcock. La verdad que me inspiré para hablar de él en que la plataforma Netflix puso en pantalla una remake de su película de 1940, Rebeca, una mujer inolvidable, que fue la primera película que Hitchcock filma en Estados Unidos. Él era inglés y bueno, en el 39 se radica en Estados Unidos, adopta la nacionalidad estadounidense y finalmente muere en 1980 allí. Bueno, Rebeca es la primera película de esta serie. La época de oro de Hitchcock fueron los años 40 y 50, si bien filmó hasta los 70 aproximadamente. Las mejores películas están filmadas en esas dos décadas. Rebeca es una película gótica, tenebrosa, podríamos decir, que contó con los protagónicos de John Fontaine, Laurence Olivier. El libro es de una escritora inglesa, Daphne du Maurier, que, bueno, el papel protagónico, digamos, o el papel más gravitante de la película es el de una ama de llaves, Miss Danvers, que en este caso está interpretada por Judith Anderson. Esta película tuvo varias nominaciones al Oscar y tres premios Oscar en su haber. Uh-huh. Hay que decir algo, ahora paso a hablar de la comparación de la película Rebeca, que pone en pantalla Netflix, con el protagónico de Lily James, Christy Scott Adams, que hace realmente una muy buena actuación interpretando a esta ama de llaves absolutamente tétrica, que es Miss Danvers, y Armie Hammer, que es un actor bonito, interpretando al señor de Winters, haciendo el protagónico masculino. Bueno, para los que vimos la película de Hitchcock, la verdad que la de Netflix queda muy, muy a mitad de camino, por no decir al principio. Sí. Por un lado, la tecnología cinematográfica, el hecho de Rebeca, la de Hitchcock, obviamente está filmada en blanco y negro, con estos montajes de movimiento, donde se hacía parte en estudio, parte en exteriores. Esta película tiene las mejores tecnologías de filmación, pero la original Rebeca tiene el protagónico de Laurence Olivier, que ha sido considerado por muchos críticos el mejor actor de cine de todos los tiempos. Y este muchacho, Armie Hammer, la verdad que no le da la talla para interpretar el papel de un viudo conflictuado, ensimismado, que sí lleva brillantemente Laurence Olivier. Qué difícil, igual, el mejor actor de los últimos tiempos, de todos los tiempos, es muy difícil como sí, una persona, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Digamos que el Messi de la historia lo pones a jugar al lado de, no sé, No podría comparar ahora, el Tolo Gallego, ponele. Hay, es difícil hacer comparaciones. Sí, es muy difícil hacer comparaciones. Y más entre Messi y el Tolo Gallego. Claro, además ocupaban distintos puestos. Pero bueno, esto es lo que sucede. Tal vez para los que no hayan visto la de Hitchcock, que se puede ver en una muy buena copia en YouTube, les resulte la historia, la trama de la película es muy buena, tiene ya algunos detalles de lo que va a ser a lo largo de la historia, digamos, las preferencias de Hitchcock, los ambientes cerrados, los giros argumentales dentro de la historia. La interpretación de la actriz Lily James, que es la protagonista femenina, es muy buena. Lily James es una chica muy joven que trabajó en la serie Downton Abbey. Así que, digamos que en esto está bien. Pero yo les recomiendo ver la original. Así que, bueno, nos parece que eso sería un homenaje a Hitchcock. Y acá quiero hablar de otra película también de Hitchcock, que es Cuéntame tu vida, y quiero dedicarle este comentario a nuestra amiga María Eugenia Otero. Esta película es de 1945, hay un libro atrás que le sirve a Hitchcock de inspiración, que se llama La casa del doctor Edward, pero si tomamos la fecha, 1945, hacía 6 años que había muerto Sigmund Freud, y Hitchcock junto con el productor David Selznick se propusieron filmar una película que tuviera en la temática el psicoanálisis. Y la verdad que pusieron toda la carne al asador. Por un lado, la asesoría, digamos, de la parte científica es de una médica psiquiatra que lo trataba al productor, al Selznick, pero además reciben alguna colaboración de Carl Jung, por ejemplo. Uh-huh. La escenografía, los sueños que aparecen en esta película están realizados por Salvador Dalí. Hitchcock en esta película, en Cuéntame tu vida, ya empieza a utilizar el recurso que va a ser su signo distintivo, que es la cámara ojo, esta cámara que se mueve acompañando la mirada humana y que va a ser lo que lo va a hacer distinto como director. Bueno, los protagónicos están en manos de Gregory Peck e Ingrid Bergman. La traducción, lo que aparece en YouTube, donde hay una excelente copia de la película, es Recuerda, que fue la traducción con la que se conoció en España, pero en realidad el título es Spellbound, que sería, la traducción literal sería algo así como hechizado, encantado o hechizados, digamos, no queda claro por qué se llama Cuéntame tu vida. Así que esta la recomiendo, para mí, a mí es la película de Hitchcock realmente que más me gusta, Cuéntame tu vida o Recuerda. Como aparece, sí, pero realmente, a ver, es un psicoanálisis duro, o sea, el primer psicoanálisis uh-huh. donde todo es la interpretación, así que para nosotros... con un encuadre súper rígido y demás, sí. Claro. No la vi, claro, así que buena recomendación, me gusta. Sí, mira, te va a gustar mucho y te va a causar gracia, te van a causar gracia algunos estereotipos del psicoanálisis en sus comienzos. Por supuesto, claro. Uh-huh. Que bueno, no son lo que sucede ahora, ¿verdad? Así que bueno, esta es la segunda, y la tercera, que todo el mundo considera la mejor película de Hitchcock, inclusive él mismo, que es Psicosis. Uh-huh. Está bueno revisitar esta película. Que filma en la década del 60, en el año 60 se estrena, y bueno, es una más de las locuras. Ya Hitchcock en esa época empezaba a tener rasgos de alguna patología psiquiátrica asociada con una insuficiencia renal que va a padecer durante los últimos 20 años de su vida. Por eso lo nombramos, a pesar de que hay algunas denuncias de sus actores sobre sus actitudes extemporáneas en las filmaciones y demás, pero bueno, había una enfermedad de por medio que nadie había percibido, y bueno, este hombre se hace insoportable fundamentalmente en la dirección con las mujeres. Esta película, no voy a decir absolutamente nada del argumento porque todo el mundo lo conoce, o si no lo conoce no está bueno spoilear, Es la historia de Marion Crane, una empleada desleal, y Norman Bates, un administrador de un hotel al que, sí, al que Marion llega en una noche de lluvia. Impresionante. Los protagónicos, bueno, sabemos, Anthony Perkins, Vera Miles, en la continuidad, porque en realidad Leigh, Janet Leigh, que es la que interpreta a Marion Crane, está bastante poco tiempo en la película. The fascinating Max de Winter lives on the screen in the person of Laurence Olivier. Bueno, ahí bueno, tenemos esta recomendación también en excelente copia en YouTube y está también en Netflix. Así que dejamos a Hitchcock y pasamos a la siguiente serie en este momento vamos a recomendar. Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men. I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can bueno, also esta be. Serie se llama Gambito de Dama, es una miniserie de 7 capítulos estrenada en Netflix que se está poniendo en la delantera de las preferencias. Realmente es una maravilla. Gambito de Dama, yo no lo voy a decir así porque no soy una experta en es una apertura atípica que se hace, que hacen los jugadores de ajedrez, y es la historia de Beth Harmon. No es una historia real, es una novela de Walter Tavis que está absolutamente inspirada en la vida de Bobby Fischer, de este gran multicampeón mundial de ajedrez norteamericano, bueno, fallecido con nacionalidad irlandesa, fallecido en Reykjavik, que bueno, tiene algunos lugares comunes la vida de los ajedrecistas, niños o adolescentes prodigio, que es, bueno, una cierta sociopatía, un altísimo coeficiente intelectual que muchas veces los aleja de las preferencias, las expectativas y demás de sus compañeros o de sus coetáneos. La interpretación de Beth Harmon en la adolescencia de Anya Taylor-Joy, que es una actriz nacida en Inglaterra pero de nacionalidad argentina porque sus padres son argentinos, muy joven, realmente es una excelente interpretación. Yo recomiendo mucho esta serie, ayer lo hablábamos con nuestro compañero Rodrigo, que es el musicalizador, y realmente es una serie para amantes del ajedrez y para neófitos, para los que no sabemos nada o muy poco de ajedrez, porque la historia de esta niña que tiene que crecer en un asilo porque se muere su madre, realmente es muy interesante y coincide además la ambientación con la época de la Guerra Fría, es decir, hay toda una cuestión de cuando ella va a jugar con los grandes campeones rusos, recuerda la historia también de Bobby Fischer. Paréntesis, si les interesa saber algo más de Bobby Fischer, está disponible en YouTube hace muy poquito la película que hizo una amiga nuestra, una documentalista que se llama Liz Garbus, que se llama Bobby Fischer contra el mundo. Nosotros a Liz Garbus la conocemos porque es la autora y la directora del documental sobre Nina Simone, que recomendamos, sí, de What Happened to Miss Simone, que lo recomendamos realmente muy enfáticamente, uh-huh, una película que se llama Chicas Perdidas, que está en Netflix también. Así que bien, ampliamente recomendada, Gambito de Dama, son 7 capítulos de entre 40 minutos y una hora, y está por la plataforma Netflix. Y vamos a la última recomendación, una película argenta, si les parece. Se escucha mal, así que es argenta. ¿Qué será eso? Esto es una escena de la película Los Isleros de 1951 con un protagónico, enorme actuación de Tita Merello y, bueno, acompañada por Arturo García Burr. Es la historia de una pareja, fundamentalmente de una mujer nominada o con el alias de Carancha, que tiene un gran carácter y que vamos descubriendo a lo largo de la película que ese carácter no tiene nada que ver con la maldad, sino con la dureza con la que esta mujer ha crecido en este paisaje de islas. está enteramente filmada en el Tigre, en San Pedro, en las islas del Paraná, en San Pedro, y fue una película del mismo carácter de Los Prisioneros de la Tierra, de Las Aguas Bajan Turbias, estos escenarios naturalistas con los que los pobladores se pelean, estos lugares donde termina triunfando la tierra, una frase famosa que dice Arturo García Burr frente a una creciente, que repito mucho, ¿quién lo para al río? Bueno, esta película, que es de, repito, es de 1951, que dirigió Lucas de Mar, está accesible en la plataforma Play en forma gratuita. Recuerden que ahí pueden encontrar gran cantidad de películas argentinas, latinoamericanas y algún que otro clásico internacional en forma gratuita o pagando 30 pesos. Así que, bueno, eso es todo. No tengo recomendaciones de teatro este fin de semana, chicos. Muy bien, Gra. Escúchame, yo no quise desemprolijar el momento de radio que ustedes tan prolijamente armaron, pero cuando terminaste de recomendar Psicosis, te quería recomendar una serie que en realidad es una precuela de Psicosis. Digo, es como una suerte de precuela de Psicosis, que es Bates Motel. ¿No la viste? Sí, sí, la vi. La vi en el momento que la daban en Universal. No me acuerdo si vi todos los capítulos. A mí la me verdad. Encantó. No, que, a mí me gustó también. Y fue una serie bastante mal criticada. Pero para mí estuvo muy bien hecha, realmente. Sí, a mí sí, me gustó. Coincido. Y me gustó la pintada esa del joven Norman sí, Bates. Sí, totalmente. Totalmente. Y esa madre, sí, obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí, recomendamos también Bates Motel, entonces. Abrazo, Gra, buen fin de semana. Beso enorme para ustedes, chicos. Abrazo enorme, bonita. Nos Graciela vemos. Carballo, nuestra compañera de La Retaguardia, la mejor recomendadora de pelis y eventos artísticos. Eventos artísticos. Bueno, no me salió otra palabra, qué sé yo. Hace animación, me la imaginé en una fiesta, te anima tu claro, tu te anima tu fiestita, anima te tu consigo armizuad. Payasos, magos. Sí, yo quise poner a Rubén Rada y me aparece Huff. Algo pasó en nuestra máquina musical. Sí, algo malo te diría. No, no, por favor, Huff, no, por favor, dile no. Te lo pido por mi vida. Te juro que quise poner a Rada, Por favor. A la mujer que la vio. Dale, Tevele, poneme. Por favor, Tevele, por favor. Qué cosa. Qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, mi cha, cha, para gozar. Cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, mi cha, cha, para gozar. Cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, mi cha, cha, para gozar. Cha, cha, mi cha, cha, qué bueno está. Cha, cha, mi cha. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, los últimos minutos del programa van a ser con el sorteo. Los anteúltimos minutos del programa van a ser para reflexionar acerca de lo que pasó ayer en Guernica con Pablo Pimentel, crónica de un final anunciado, podría decirse. Lo peor de todo es que hace un par de meses, cuando charlamos con Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza acerca de lo que estaba pasando en Guernica, él dijo: en Guernica no se juega solo la suerte de Guernica, se juega la suerte de un montón de asentamientos territoriales en el conurbano y en el resto del país. Si eso es así, Estamos peor de lo que pensamos con solo mirar lo que sucedió ayer. Lo recibimos a Pablo Pimentel, que ayer violó su propia cuarentena para estar allí en Guernica. Pablo, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Fer. Bueno. Y a todos los compañeros. El día después, ¿qué te pasa por la cabeza? Bueno, la verdad, por suerte me llamaste ahora, porque si me llamabas ayer, mi reacción iba, por ahí iba a decir lo mismo, pero lo iba a decir con una forma que políticamente no es correcto para un defensor de los derechos humanos. Estaba muy enojado, muy triste, lo estoy, pero ahora tratando de medir para ser respetuoso. A ver, hoy estamos festejando, mi querido Fer, 37 años ininterrumpidos de democracia. Y no es menor, no es un dato menor en un momento en que la región todavía hay bolsones de delincuentes fascistas que pretenden producir golpes de Estado a través de militares o de gerentes. Lo ha vivido hace un año nuestro querido país hermano plurinacional boliviano, en la cual pude ir, gracias a Dios, pude ir a escuchar a los hermanos que fueron violentamente asesinados, torturados, desaparecidos, muertos. Y hoy esa región está también festejando la vuelta a la democracia. En ese marco, digo, lo que pasó ayer está rozando con gente que menosprecia un sistema que nos costó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, nos costó 500 niños robados y bebés, nos costó cerrar industrias que hoy pagamos las consecuencias, y que los hijos y nietos de los que fueron echados de esas industrias que estirpó una economía liberal de Martínez de Hoz y que la continuó el liberalismo de Menem y de Macri, hoy tienen que ir a tomar tierra. Hoy tienen que ir a tomar tierra porque no les queda otra. Porque ningún gobierno tuvo el tupé de decir: che, tenemos el crecimiento demográfico de tal y cual cantidad de parejas que forman familia todos los años. Bueno, los estados más o menos organizados deben planificar la construcción de viviendas de acuerdo al crecimiento demográfico. Nunca lo hubo. Dos periodos en la historia del, por lo menos, el siglo XX y lo que va del XXI, se han ocupado, que son el primer y segundo gobierno peronista, que va del 45 al 55, donde se planificó construcciones que son maravillosas. Quien te habla, creció y nací en Mar del Plata, pero crecí al año en una casa que hoy, a sus 91 años, mi madre la define como su palacio. Y es una casa que hizo la Fundación Evita, para los obreros y para los integrantes de inquilinatos. Nunca más se hizo en la Argentina un plan de hábitat de tamaña envergadura y dignidad como el que se hizo en el gobierno de Perón. Mal que les pese a los gorilas, mal que les pese a los que odian a Evita, mal que les pese a los que han pedido y han escrito viva el cáncer. De manera que, si uno analiza que del 55 a la fecha pasaron 65 años, que no se hizo, se hicieron planes de vivienda, y yo te diría que el que las hizo en su mayor medida fue Néstor Kirchner. Por eso Néstor es recordado con mucho amor por mucha gente pobre y también por muchos jóvenes que cuando Néstor dijo, entro a la Casa Rosada y va mi pequeño homenaje acá a los 10 años de la muerte de Néstor, dijo, entro con mis ideas, no los voy a dejar, y una de las cosas que hizo fue derogar las leyes de obediencia de vida y punto final, que nos dio la posibilidad a los organismos de derechos humanos, sobre todo a las madres, a los hijos y a las abuelas, a sentar en el banquillo a los acusados, a los genocidas. Si no hubiera habido eso, hoy seguíamos reclamando que derogue las leyes de impunidad. Ahora, Pablo, y Néstor se ocupó de hacer algunas viviendas. Pablo, la verdad que, desde toda esa historia, lo de ayer, ¿no es mucho más inaceptable que si lo hubiera hecho Macri? No, ahora voy. Yo quería hacer un preámbulo. ¿Sabes por qué, Fer? Porque estamos en una línea muy, muy delgada, quienes estuvimos ayer ahí, y no queremos darle de comer a una derecha reaccionaria y menos a los medios, que yo voy a pasar a relatar lo que viví. Llegué a las 6:45 y cuando llegué pedí a un vecino dejar la camioneta, y ¿sabe por qué llegué? Por el humo. Todos me querían indicar, estaba Pablito del Serpag, estaba Roberto de la CPM, mirá, tenés que hacer acá, y había retenes desde que prácticamente agarré la rotonda de Bursaco. Había retenes policiales. Nunca vi tanta policía junta en mi vida, Fernando y a los oyentes, nunca. Llegué por el humo, porque ya estaban quemando las casas ranchos. Y cuando llego, veo a un muchacho llorando, muchacho de unos 25, 30 años, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Me dice, ¿la puede creer? Me quemaron todo. Salí, y apenas salí con mi mujer, embarazada de 8 meses, y con mi nene de 2 años, un policía tiró un trapo quemado con alcohol y se prendió fuego todo. Y yo le dije, tengo mi documento, tómatela. Esa fue la respuesta de la policía de Berni. Y cuando yo le estaba preguntando, le digo, si no lo tomas a mal, dame un teléfono, anota el mío. Me voy a ocupar personalmente. Y esto no es demagogia. Esto es empatía con un pibe que estaba llorando porque le habían quemado su identidad, que tiene que ver con un documento que te dice quién sos y qué derechos tenés. Y viene un periodista en Canal 13 y me dice, mirá, le queremos hacer un reportaje, ¿te puedes apurar? Y te puedo asegurar, Fernando, que salió lo peor de mí con la mayor ira. Le dije, ¿pero ustedes quiénes son? Maleducados, garroneros, carroña, ustedes son los que buscan la carroña. Si ustedes empujaron para que se produzca este desalojo, ¿qué te venís a hacer ahora el humano para escuchar a este pibe? Es el pibe que salió ayer en Canal 13, mi querido Fer. Cuando yo llego y lo veo con Susana, te puedo asegurar que la puteada más grande la escuchó, no sé, un tipo que está a 10 cuadras de mi casa, porque me ofendió mucho. Digo, este es el pibe que atendí, gorda, le digo. Este es el pibe que estaba tomándole y estos tarados me estaban apurando. Mirá lo que son las cosas, Fernando, que el productor le dio vergüenza ajena. Me dice, Pablo, yo te conozco. Vos sos siempre el mismo y sos coherente con lo que decís y la verdad que te respetamos. Me gustaría hacerte una nota, ni en pedo a ustedes, le digo. No. Y me dice, si no lo tomás a mal, yo te paso el contacto de este pibe. Bueno, pásamelo, no hay ningún problema. Ni me lo pasó, después se ve que le dijeron... quiero decir, empecé a caminar, entré al predio, vino una delegación filmando, que ahora voy a tratar de bajarlo en algún lugar y poder pasar lo dantesco que me recibió el desalojo. me 10 policías se apresuraron y me dijeron retírese. Y le digo, espere que estoy tomando registro del desastre que están haciendo. Y me dice, si no se retira, dese vuelta. No, dese vuelta, esposalo, le dice el otro. Y me agarraron del brazo y me llevaron para afuera y les grité de todo y le dije, me sueltan, le digo, me sueltan o van presos. ¿Dónde están los nombres? Ningún policía tenía la identificación en el pecho ayer. Pero ninguno, ni los oficiales de alto rango, ni los perros que mandaron para pegarle a la gente. Ninguno, Fernando. Viene un hombre grande, se ve que los que sí tuvieron en cuenta de cuidarse, de que los perros que estaban ya, cuando digo perros, lo digo con el sentido de que lo transforman en perro al personal policial, encerrándolos 2 días antes, teniéndolos encerrados, para después salir a matar a las fieras. Esta es una vieja costumbre, Fernando, que la dictadura siempre lo hizo, y de acá, de la dictadura para acá, no se dejó de hacer. ¿Ustedes recuerdan cuando reprimieron por la reforma provisional? Lo habían tenido 2 días concentrados, se dice, acuartelados. Acuartelados para salir y comerse a medio mundo. Bueno, y eso pasó eso ayer mismo también. Pasó, ¿cómo? Eso pasó ayer también. Eso pasó ayer porque estaban drogados o estaban, ya te digo, con el síndrome de haber estado encerrados, enojados porque tenían que venir a sacar a esta gente. O las dos cosas. Pobre, o las dos los cosas que revestían vez. Los distintos... ¿Se escucha? Sí, digo, o las dos cosas a la vez. Perdón, Fernando. Dale. Digo que las dos cosas a la vez, quizás acuartelados y drogados. Ah, está bien, sí, no te escuché. Puede ser que sean las dos cosas a la vez. La cuestión es que este señor viene, me pide disculpas, me dice el señor, lo acompaño, así no tiene más problema. Digo, el problema lo van a tener ustedes, le digo, cuando pidamos una rendición de lo actuado. Usted, Bernie a la cabeza y los perros que están destruyendo y echando mal a la gente. Ese panorama. Después me junto con la gente del SERPAC, de la CPM y de la Cruz Roja. Y empezamos a caminar, a tratar de entrar y no nos dejaban. Nos vamos al piquete, que estaba a unas 20 cuadras de ahí, que estaba en el centro de Guernica. El piquete estaba compuesto por más de 1.500, 2.000 personas. Ahí estaba toda la dirigencia de las organizaciones que estaban acompañando. Me reúno con ellos. Alejandro del Fol, que era mi contacto, me pide a ver si podíamos verificar con la gente de la Cruz Roja una versión que hablaba de 2 chicas muertas y un pibe desaparecido. Era toda versión hasta ese momento y había que descularlo. Entonces arreglé con la gente de la Cruz Roja y este muchacho, la verdad, con una capacidad de organización extraordinaria, Alejandro, me dice, Pablo, vas a ir con un compañero que conoce el territorio y te va a llevar al punto de donde nos dijeron que una chica calcinada la sacaron los bomberos de Burlingame. Bueno, perfecto, y así fue. Fuimos, seríamos en total unas 15 personas, porque se sumaron las chicas de La Poderosa, Agustina, siempre presentes, la Cruz Roja, Lili Galeano de Hijos La Matanza, los chicos del SERPAC y nosotros. Y Juan, que era el compañero de la organización de... creo que del FOL, en la cual nos llevaba el lugar. Fuimos, nos apersonamos al primer retén pegado al asentamiento, nos dicen que no, les digo, vamos a entrar con un médico, hay que constatar que hay 2 personas desaparecidas, 2 personas muertas y 1 persona desaparecida. Y me dice, no, me dice, pero ¿qué le dijo? Digo, mire, usted no sabe el problema, usted déjeme pasar. Digo, no, lo tengo que consultar. ¿Y usted quién es? Me dice. Entonces le doy un carné que me dieron en Irlanda cuando nos amenazaron en el 2015, amenazaron a mi hija, y yo dije, ¿ves cómo sirve estos cartoncitos? Y me dice, pase usted solo. El comisario mayor, que estaba hablando con Bernie, y ahí lo vemos a la distancia Bernie, que había bajado el helicóptero, lo autoriza usted solo. Le digo, no, yo no puedo entrar solo porque no entiendo nada de lo que tenemos que ir a buscar, tiene que entrar un especialista y la persona que me va a llevar. Y así fue, entramos el doctor Alejo, extraordinario, quiero decir que este muchacho se preparó en Cuba, se recibió de médico en Cuba, un homenaje a los médicos cubanos, y Juan, el compañero del FOL. Y recorrimos, y la verdad que ahí cuando entramos fue dantesco lo que vimos. El helicóptero, apenas entramos nosotros, volvió a subir, y ahí me dijeron que habían subido los periodistas de TN. Los que había un notero de Radio 10 que se prendió con nosotros a caminar, y nos decía, ahí va TN, con Bernie. Y yo digo, qué desgraciado. Y prácticamente caminaron arriba nuestro, como los de Cruz Roja entraron con las camperas de la Cruz Roja o el brazalete, y el muchacho de médico, con su ropa de médico, nos siguieron por ahí arriba, y se ve que tenían cámaras, me imagino yo, no sé. Claro. La cuestión es que empezamos a recorrer todos los ranchos quemados, y ahí vos te dabas cuenta, Fernando, de que la gente estaba viviendo, no era verso que estaba... Yo te diría que un 70% estaban viviendo y un 30% iban a cuidar de día y se iban a dormir a otro lado. Porque también hay que bancársela de dormir en ranchos, que te puedo asegurar que era tierra, era un colchón en la tierra, algunos tenían algún elástico, había restos de comida que se ve que habían comido, ollas que habían utilizado, y bueno, y así, Pablo, todo lo que... Finalmente, bueno, después de un día agitado, se pudo corroborar que estas personas que no se encontraban o que no se sabía, aparecieron. Sí. No hay personas muertas, no hay personas desaparecidas, sí personas heridas y personas detenidas que fueron liberadas ayer a la noche. Creo que ya no quedan más detenidos. Así es. Ahora, así es, no, que gracias. La pregunta es la siguiente: en ese contexto y con todo lo que vos marcás de este panorama que vos ves como demasiado polarizado y con el cuidado y el peligro que vos sentís que no hay que darle de comer a la derecha o hacerle jugar a la derecha, como se dice habitualmente, ¿cómo se hace para no dejar pasar una barbaridad tan terrible como la de ayer? Porque el riesgo es que lo que uno ve es que, en general, un montón de gente que hoy hubieras planteado una movilización a Plaza de Mayo, ni siquiera se plantea públicamente, como estás haciendo vos, las dudas que le genera con qué grado de dureza sale a criticar lo que pasó ayer. Hay un silencio atroz alrededor de lo que pasó ayer, que es inaceptable para un gobierno que se propone como la continuidad de esos gobiernos que vos mencionaste han laburado cuestiones vinculadas a lo popular. ¿Cómo se hace para que la única opción no sea callarse la boca, digamos? No, acá no hay que callarse la boca y hay que poner blanco sobre negro, y es lo que ahora voy a decirte en este reportaje, y es lo que voy a decir ahora. Un segundo, ¿cuánto? Estoy pagando un peaje. Está bien. De la Reta, perdón. Estamos charlando con Pablo Pimentel. Te lo van a cobrar el doble porque no tenés el pase. Tenés que tener el pase automático porque si no te lo cobran al doble. Sí, tenés razón. Por ahí me cobraron el doble, 120 mangos. Acabas de pagar el doble, Pimentel, sabelo. Indignación de Pablo Pimentel en vivo. Pero me da bronca pagar a los liberales de más. Si fuera la gente pobre, sí, le doy propina. Bueno, disculpen. No, me da bronca. Lo que digo, sí, Fer, no. Una cosa es no hacer juego de leche, y otra cosa es quedar como un pelotudo ante un gobierno peronista que reprimió. Acá, la realidad es que en Guernica, el gobierno peronista de Axel Kicillof, nacional y popular, reprimió, señores. Por más que no haya un herido, gracias a Dios, que no haya un herido grave, que no haya un desaparecido, porque si no la historia sería otra, y hoy estaríamos hablando de muchos retirados del ejecutivo de Axel Kicillof ante una persona muerta o muy muerta. ¿Pablo? Han sido muy prolijos desde la perversidad con una tropa de élite de 4.000 hombres y mujeres que marchaban golpeando los borcegos en el barro, que eso ya de por sí impresiona a la gente y te hace correr, ¿no? Uh-huh. Yo en un momento estaba filmando, no me di cuenta y escuché los golpes de los borcegos, me di vuelta y digo a quien estaba conmigo, Lili Galeano, le digo, Lili, ¿estamos en Santiago de Chile o estamos en Buenos Aires? Y los tipos escucharon, le digo, ya se parecen a los carabineros, muchachos, le digo, qué desastre que están haciendo, ustedes son pibes pero no vivieron Esto nos costó 30.000 compañeros tenidos desaparecidos. Entonces, hay responsables. Bernie se tiene que ir. Pero Bernie, yo pedí que se vaya hace 3 meses cuando le dijo a Cristina Castro: su hijo está vivo, señora, yo se lo voy a llevar. Y ahí está, le llevaron unos huesos. Y todavía no reconocen que la policía bonaerense lo detuvo y tuvo que ver con todo el desastre que vivió este chiquito. Este chico. Entonces, Bernie se tiene que ir. Y La Roque, falló en no haber sido coherente con lo que nos dijo los organismos de derechos humanos. Y lo que se rompió ayer, no solamente las casas de la gente y la ilusión de 1.400 familias que necesitaban un lugar para vivir, sino que en el marco de algo que no está escrito en los códigos de derechos humanos ni está escrito en la Constitución, se rompió, que es la palabra. Porque el cuervo Larroque nos dijo en la reunión a la mesa de organismo, le doy mi palabra, que vamos a evitar bajo todas las posibilidades el desalojo. ¿Por qué no se quedó cuando se levantó el fiscal? ¿Por qué no le agarró la mano y le dijo, no, pará, quedate, no, esperá que voy a hablar con el gobernador, para que hable con el procurador, para que te instruya el procurador y sigamos insistiendo un poquito más? Escúchame, Fernando y Euge, en esa mesa estaba toda la dirigencia que le dicen que no negocian con nada y estaban firmando. Solamente un barrio, uno de cuatro, había dicho que no por ahora. Y ellos mismos me dijeron ayer, vas a ver, Pablo, que si firmamos nosotros al otro día o a los 2 días, la gente iba a entender, iba a acceder y se iba a ir. Entonces, acá me parece que hubo una contraorden, Fernando, y acá venía lo que yo quiero plantear. Acá hubo una contraorden para decir, señores, estamos perdiendo electorado, señores, nos están pegando por todos lados. Estamos de alguna manera autorizando la toma rural con Juan Grabois en Entre Ríos, cuando Dolores Barreiro metió la mano en su cartera a Huitón y dijo, voy a repartir algo de lo que tengo. ¿Quién tiene que opinar que una persona rica quiera llevar adelante un ideal y la mujer cambió y lo quiere compartir con los que no tienen nada? ¿Quién tiene que opinar? ¿Qué les pasa, oligarquía? Esto no es la reforma agraria. Esto en todo caso es repartir algo con los pobres y llevar adelante un proyecto que tiene que ver con una producción fuera de los agrotóxicos, que es el proyecto Artigas. Y a la vez, qué casualidad que el mismo día desalojan Entre Ríos y ejecutan Guernica. ¿Saben qué? Para mí hubo una orden de algún monje negro que todavía no conocemos, del gobierno nacional o del gobierno provincial, que dijo, che, empecemos a recuperar espacios que en agosto del año que viene lo necesitamos para renovar las elecciones. Yo creo que en política la táctica y la estrategia está bien, pero hacerlo con otra cosa, no lo hagas con la dignidad de los pobres, no lo hagas con la gente que no le queda otra que ir a ocupar un pedazo de tierra porque el sistema le dice que no todos los días a todo. Y ahí sí hay responsables, Bernie y La Roque. Pablo, te agradecemos. Charlamos más extensamente en algunas semanas, si querés, para evaluar a ver qué quedó de Guernica, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la represión? Porque lo que sabemos es las consecuencias que tienen esas familias, digamos, ¿no? Pero no sabemos todavía, y va a pasar un tiempo para que sepamos, las verdaderas consecuencias de la represión brutal de ayer. Creo que esas todavía quizás ni las imaginamos. Dale, decime lo último. Claro, no, simplemente te digo una, lo último. Sí, ya hay. Esto era lo que yo te dije hace 3 meses. Estaban esperando esto los intendentes del conurbano, sobre todo nuestro emperador Fernando Espinosa, para ahora sí ir con todo. Miren, me llegaron a las redes opiniones sobre mí horribles. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, no me preocupo. Me piden que deje de robar con los derechos humanos, porque va a haber desalojo en Los Hijos de Palito. Los Hijos de Palito es una prolongación de Villa Palito, uh-huh, que el padre Bachi me había pedido antes de entrar a terapia intensiva que me ocupara porque iba a haber una reunión y él no sabía si iba a poder estar bien para esa reunión con el intendente, en la cual el intendente se había comprometido con el padre Bachi para regularizar esa toma de tierras. No solamente el Bachi no lo pudo seguir porque murió, sino que a los 10 días de llevarlo al cementerio, el intendente empezó a hacer lobby con el fiscal para que se ejecute el desalojo. Entonces ahora, con lo de Guernica, ya está. Era lo que justamente no queríamos que pasara, para que no sea un punto de partida y se terminen las tomas. En la Argentina, escuchen bien a todos los gobernantes, y esto no es una amenaza. Esto es un dato de la realidad. Mientras no haya un proyecto de hábitat en ejecución, porque ahora hay promesas. Mientras esa promesa no se cumpla de hacer las 33.600 viviendas, que nunca entendí por qué esa cifra es justa, ¿no? 33.600 viviendas en la provincia de Buenos Aires. No se empiece a hacer, va a haber toma de tierra. Y lamentablemente va a haber represión. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo, Randy. Gracias a ustedes. Hemos charlado con Pablo Pimentel, el presidente de la PDH de La Matanza. Ayer estuvo allí en el lugar y, bueno, está todavía enojado. Dice que menos enojado que ayer. ¿Cómo habrá estado ayer? Porque hoy todavía estaba enojado y fue muy duro con, sobre todo con La Roque y con Bernie, ¿no? Principalmente. Bueno, algunas reflexiones que queríamos tener también suyas en lo que queda de esta mañana. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Un número para el sorteo? Claro. En los últimos minutos, dale. Vamos, rápido. Espérate. Ay, es difícil, dale, así. Dale, Chevele, vamos. 38. Puta, debes contar un montón. Ahí va, de pantalla. 1, 2. Pero no es más fácil tenerlo numerado de antes para no tener que hacer este laburo cada vez que... Te llamo. Vamos a llamar, ¿es varón o mujer? No, no sabemos cómo se autopercibe, pero digamos, biológicamente, ¿varón o mujer? No, biológicamente otro día lo discutimos si querés, pero no es tan así el biológicamente. No es tan así el biológicamente. No, otro día lo discutimos, bueno, dale. Queda para otro día, para la semana que viene, momentos de extrema tensión, estamos viviendo. Te digo una sola cosa por si te sirve de... De pista. Mujer no se nace, se hace. Me sirve de pista. Estamos llegando al cierre del programa y vamos a tener mucho nervio, ¿eh? ¿Qué tiene que decir ¿Qué tiene que decir la persona que...? Lo que quiera para que nos demos cuenta de que nos está escuchando. Lo que quiera que dé cuenta de que nos está escuchando la persona que va a tener que elegir entre... Empieza con A. Uno de los libros. Su nombre empieza con A, nos dicen. Extrema tensión, ¿eh? Mucha tensión. Hola. Hola. Sí. A ver, ¿qué está escuchando de fondo? Estoy escuchando La Retaguardia, obviamente. Y sí, bueno, es el delay lo que hace que no te des cuenta que estás en vivo y que acabas de ganar un libro. Pará, no me dijiste quién es. Alicia, ahí está. Alicia, bueno, bienvenida al aire de La Retaguardia. Acabas de ganar un libro. Mira, podés elegir entre la biografía de Firmenich, de Felipe Celesia y Pablo Weisberg. Podés elegir también de ellos el libro de Tablada. Tenés Siete Noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro. Y el libro de cuentos de fútbol de Fernando Tevele, Detrás del Arco. Que ya está, ya salió la semana pasada, así que dejemos que elija otro. Sí. Ah, que elija el que quiera. Bueno, ¿ya sabemos? Bueno, podés pensarlo igual, no hay problema, no tenés que responder ahora mismo. Ah, bueno. Mandanos un mensaje, pensalo y mandanos un mensaje. No, tiene que decidir ahora. ¿Qué jodidos que son estos chicos? Tiene que decidir ahora, se nos va el programa, ya estamos 7 minutos pasados. Bueno, lo de Firmenich lo dejo afuera, lo de La Tablada... Me duele mucho, lo dejo afuera. ¿Cuál era el que sería después? Siete Noches con Luciano. Siete Noches con Luciano. Eso. Ahí va. magistral obra de Rodrigo Ferreiro, nuestro compañero de trabajo, que enlaza en una misma historia a Luciano Arruga y a personas desaparecidas, y los encuentra a partir de la ficción en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Dos historias impresionantemente narradas. Así que, bueno, te llevas, Ali, eso. Gracias, chicos, y sobre todo quiero agradecerles el reportaje reciente del compañero Pimentel, que hay que seguir difundiéndolo porque es muy clarificador de lo que pasó allá. Siempre, Ali. Totalmente, y tenemos siempre que estar hablando en cualquier momento de IMPA, y nos contás cómo vienen y qué están haciendo, dale. Ah, es Alicia del Centro Cultural IMPA, mira vos. Uy, este chico está con algún problema, me parece que el alemán no solo llegó a mi casa. Bueno, hermosa, te comprometemos para que nos cuentes ahí qué cosas están haciendo otro día, dale. Yo lo puse y estoy comprometida, sí, porque la maña mía de la cuarentena creo que puede darles para el mate algo rico. La maña tuya para la cuarentena nos puede dar para el mate algo rico. Ay, no lo leí el tuyo, pará. Bueno, cuando lo leas lo vas a ver. Ahí está, lo acabo de ver. Muy bien. Mi único hábito tiene que ver con la cocina. Único lugar creativo de la casa. Hacer brownies es mi forma de mimar a la gente. Sí, ya se los debo a ustedes. Ay, qué rico. Te Así quiero, que, hermosa. Bueno, después veamos cómo les hago llegar mi brownie. Te lo cambiamos por el libro. Gracias, un abrazo. Gracias por estar. Alicia del Centro Cultural IMPA. Y bueno, sí, nos debemos esa charla también para que nos cuenten les compañeros que están haciendo por ahí. Nos vamos. Es viernes y nos pasamos. No podemos, La gente va a pensar que no puedo terminar un programa de manera puntual. Hacemos este programa María Eugenia Otero, Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, Julián Bouvier, Alfredo Grande, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Cristian Madia, Luis Angió. Hay bicicleteada el domingo defendiendo los terrenos de la costanera. El próximo domingo, recuerden, hay bicicleteada. Se había suspendido la semana pasada por una cuestión de lluvia, pero ahora se va a hacer el domingo 1 de noviembre a las 16. Es el Día Mundial de la Ecología. Además, la concentración es a las 14:30 en la Plaza Almagro, en Perón y Salguero. Y desde allí hay varias paradas intermedias hasta llegar a Costa Salguero. También hace este programa Cristian Madia, nos acerca a los audios de funcionarios y funcionarias y afines, Giselle Rivalov. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a encontrar el lunes de vuelta desde las 10. Chau.